vidas. Como europeo, rubios y robustos, escriben el camino a la universidad, llenan sus libretas de notas sin igual. Sus cabezas quieren todo lo que hay que responder, y en las escuelas numeradas nos enseñan humildad y resignación. Yo con esas notas ni siquiera trataría. Dedícate a ladrón, apago o esclavo. Y no trates de entender por qué los hijos tienen derecho a pasarlo también. Tienen derecho a pasarlo también. Por qué los hijos tienen derecho a pasarlo también. Son tan imbéciles como los pobres. Carolina. Allí van cruzando la ciudad, taquillando en sus autos, o en el de su papá, disfrutando de la juventud, del derecho heredero a ser los amos de América del Sur. A veces uno tiene ganas de jugar, se van entidades, pueden a luchar. Excusas y recursos, vida intelectual. Siguen, y los de abajo siguen. Nadie tiene ganas de ver un final. Si los de abajo creen lo que de arriba dicen, ¿en quién voy a confiar? Quizá al final me dé.